Vamos a ir a la primera carta a los Tesalonicenses. Hoy vamos a tener un mensaje, bueno, dos mensajes. Comenzamos hoy y el próximo miércoles. Muy importantes. Uno de los regalos enormes que tenemos de ir estudiando la palabra verso a verso es que el Señor va poniendo la palabra que tenemos que hablar. Es lindo ser pastor y no tener que estar pensando qué quiero decir yo, sino que es lindo pensar que tengo que abrir la palabra y qué Dios tiene para decirnos a todos nosotros. No lo que el pastor se le ocurra hablar, sino lo que el texto dice que todos nosotros debemos aprender. Hemos hablado ya de varias cosas en esta carta a Tesalonicenses. Ya hemos hablado del sufrimiento hace un par de semanas. La semana pasada hablábamos de cómo tener una vida maravillosa y nos daba el consejo Pablo de cómo él vive una vida, cómo hace él para tener una vida extraordinaria. Eso aprendíamos la semana pasada. Y ahora vamos a hablar un tema que no podría ser más oportuno por los días que estamos viviendo en nuestra sociedad. Vamos a hablar del tema de pureza sexual. Y esto es lo que el texto nos va a enseñar en esta noche y el próximo miércoles con un énfasis mucho mayor. El próximo miércoles vamos a responder tres preguntas que están aquí tan claras en el texto. Aquí están las respuestas, pero las preguntas son por qué, cómo es la vida sexual que deben tener los creyentes. ¿Por qué los creyentes no deben participar de la inmoralidad sexual? Y la tercera pregunta, ¿cómo nosotros podemos tener una vida pura sexualmente? Y es muy importante que todos nosotros lo escuchemos, no solamente para recibirlo y tomarlo en nuestra vida, sino para que todos nosotros seamos transmisores de palabra de Dios, no de argumentos, no de ideas bonitas, no de lo que secularmente se habla, sino de lo que la Biblia enseña acerca de este tema. Así que yo les invito para que no se lo pierdan y para que puedan invitar también a algunas personas el próximo miércoles que seguramente les pueda ser de utilidad. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios esta noche. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo número 4, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Está acá proyectado y leemos juntos lo que dice la palabra de Dios. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Versículo 3. ¿Pueden leerlo ustedes conmigo? Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra. ¿Pueden ver eso? Dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hay un montón de gente preguntándose todos los días, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Ahí está la respuesta. Su santificación. Y no solo lo cierra ahí. Dice, vuestra santificación, esto quiere decir que os apartéis de fornicación. Y mire el 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Y escuche esto. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. En el texto que estamos estudiando hoy, como notamos al leerlo, Pablo ha cambiado un poco el discurso que estaba compartiendo las semanas anteriores o los capítulos anteriores. Los capítulos anteriores estaba hablando de una forma un poco más de un saludo y orando por ellos y testificando de la iglesia de Tesalónica. Pero a partir de este capítulo en adelante, él da un giro en la temática. No es diferente, pero le da otro enfoque a la temática. Comienza a hablar como Yo trato de imaginarme esto como un papá cuando está llegando algún momento en la vida de sus hijos. El niño, cuando es un niño, pues le hablan como niño, le celebran las cosas como niño, pero llega algún momento en el que se está haciendo muy adulto, muy grande quizá, y es necesario sentarse y que la plática cambie un poco el tema y que cambie un poco el énfasis. Ya no es la misma cosa, ya no le vas a ir hablando otra vez de, mire, que en el colegio, dale caso a la maestra, mire, siéntese bien, que no se vaya al recreo. No, hay un momento en que el tema va a cambiar y por lo tanto también va a cambiar el énfasis. Así es como veo lo que está haciendo Pablo en estos versículos. Pablo le hace un llamado a la iglesia en Tesalónica a que aprendan a vivir la vida cristiana. A decirles, ustedes son creyentes increíbles. O sea, nos han dado un testimonio de fe enorme. Son ejemplares como creyentes, pero es importante que aprendamos a ver, a ponerle atención a algunos detalles que a veces pasamos por alto de nuestra vida cristiana, o formas que creemos que no son o no deben, no tienen que ver con nuestra vida cristiana. Y entonces en ese sentido comienza a hablar en este capítulo 4, y si vemos el versículo 1 nuevamente, porfa, el siguiente en la presentación, dice: por lo demás, hermanos. Y esto creo yo que es el inicio perfecto, porque aquí está haciendo una aclaración. No le está hablando esto a todos los que puedan leerla. No le va a decir estas instrucciones a todo el mundo, porque todo el mundo no va a entender lo que le van a decir ahora. Porque el mundo al que le está hablando es un mundo completamente liberal. El mundo al que le está hablando es un mundo completamente perverso en todos los temas que va a comenzar a hablar a partir de hoy. Así que estas palabras no se las habla al mundo, porque el mundo no lo entendería. ¿Cuántos de aquí tienen a Jesús en su corazón? Sinceramente, saben que tienen a Jesús en su corazón. ¿Saben ustedes que al nosotros recibir a Jesús o tener a Jesús en nuestro corazón, automáticamente en nuestras vidas viene a habitar el Espíritu Santo de Dios? Él habita en nosotros. Aprendimos un versículo esta semana que decía: ¿o ignoráis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? Y decía, ese Espíritu Santo, el cual, dice, habita en vosotros, está en ustedes, y el cual es de Dios, y Dios lo ha mandado a ustedes. Y cuando el Espíritu Santo habita en nuestras vidas, hay un hecho maravilloso. Nos hace entender las palabras de Dios. Nos hace ver cosas que un inconverso no ve. Por eso es que hay situaciones en las que uno se enfrenta. Por ejemplo, estamos llegando a la Navidad, a estas fiestas ahí, y hay unas fiestas y un montón de rollos, y de repente el cristiano va a la celebración con todos los compañeros de trabajo, pero todos los compañeros comienzan a armar algún su relajo, algún su rollo, y el creyente está ahí, va, come, comparte, se alegra con quizá con sus amigos. Pero de repente hay algo que dice, algo me dice, sí, puedo ir a la celebración, pero de repente algo me dice, pero yo no puedo hacer eso. Y si usted le dice a los demás, no, yo no lo puedo hacer porque no me nace hacerlo. Si usted le dice eso a un no creyente, lo que le dice es, pues está loco. ¿Qué, de qué mundo sos? ¿De qué planeta venís? ¿Cómo venís y decís que no si lo que vamos a hacer es a disfrutar, es a gozar? No tiene nada de malo. ¿Qué no ves que todo el mundo lo hace? Sí, pero en nosotros habita Dios. Y Dios en nosotros, a través del Espíritu Santo, que es Dios, nos habla y dice, ¿ah? Por eso Pablo, las instrucciones que dará, se las da a los creyentes. Dice, hermanos, por lo demás, hermanos. No lo está hablando a quien no ha nacido de nuevo, porque el que no ha nacido de nuevo no lo puede entender. Miren este versículo y vean qué precioso es. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El no cristiano, o sea, el que no tiene a Jesús en su corazón, el que en quien el Espíritu Santo no habita. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No puede escucharlo, no puede entenderlo, no le cala. Le están hablando, pero no lo entiende. Puede estar leyendo la Biblia. Póngale, usted puede ir y darle una Biblia. Mira, lee lo que aquí dice. Por esto es que yo no hago estas cosas. Aquí dice en la Biblia. Y él lo ve y dice, sí, hombre, pero esto fue escrito hace 2000 años, hombre. No tiene nada que ver. Mira, ahora es otro mundo, es otra vida. ¿Qué tiene de malo? Él no puede entenderlo. Él no va a entender la voz que usted escucha. Él no va a entender el estímulo que hay en su corazón. Él no va a entender la voz de Dios en nuestro interior que nos dice, no está bien hacerlo. No debe hacerlo. Porque esto dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él, ¿qué son? Locura. Y además, no las puede entender porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Por eso es que los cristianos, una de las cosas más graciosas que he escuchado toda mi vida, desde que estaba chiquito, desde que tenía 7 años y estaba en la iglesia, escuchaba decir que en las iglesias cristianas a todos los cristianos nos lavaban el cerebro y nos hacían bobos y aburridos. ¿Alguien escuchó alguna cosa como esa alguna vez? Dicen, ustedes no los dejan hacer nada. No te dejan en iglesia, no te permiten ir a la playa, no te permiten ir a esto, no te dejan. Qué aburrido, no. Y yo todo el tiempo me molestaba que dijeran eso porque decía, no es así. A mí nadie me ha dicho nada. A mí nunca nadie me ha prohibido nada. Porque era la verdad. Y luego que me toca ser pastor, ahora me acusan de lavador de cabezas. O sea, antes me decían que era pato y me dejaba lavar la cabeza. Ahora me acusan de lavarles la cabeza a los de la iglesia. Y de que en la iglesia me... Y digo, jamás en la vida no podría encontrar un solo sermón, un solo bosquejo mío en el que uno de los puntos sea, no puedes hacer esto o no puedes hacer lo otro. No. Pero hay una cosa que es, esto es lo más lindo, una de las cosas por las que me encanta ser creyente, por las que me encanta ser un hijo de Dios. Es porque cuando alguien se para y predica, o uno de nosotros está leyendo la Biblia, y usted está ahí sentado, el burro que esté aquí hablando, digo porque a veces predica Raúl, no, quien sea que esté predicando, allá está hablando, y él habla, y uno está allá pensando, qué sermón estoy dando, qué buena la palabra que estoy dando. Pero el que está aquí sentado, no solamente, o sea, no está escuchando solamente la voz del que está hablando ahí. Tiene el Espíritu Santo dentro de él que le está traduciendo a veces y le está llevando a que escuche no lo que el predicador está hablando, lo que Dios quiere que usted escuche. Y la Biblia dice, él, por eso dice que es el Espíritu quien nos convence de pecado. Que es el Espíritu quien nos dirige en nuestras acciones. Porque no estamos recibiendo solo lo que alguien viene y me habla. Es lo que el Espíritu está trayendo a mi vida. Se discierne espiritualmente. Espiritualmente comienzo a decir, eso es correcto. O espiritualmente en algunos momentos alguien puede decir, yo he escuchado a veces hablar personas que tienen una Biblia en la mano, pero mi espíritu está entendiendo y dice, eso no es correcto. No porque entienda de teología o de doctrina, no. Simplemente digo, no es de esa manera. Si algo me encanta de ser creyente es que ninguno de nosotros puede negar que Dios le habla. Que en el momento en el que, en cualquier momento, Dios trae una palabra sobre su vida, sobre su corazón. Y nos trae una instrucción y nos dirige hacia lo que estamos haciendo. ¿Les ha pasado alguna vez a ustedes que están haciendo algo que no está muy bien? Quizás a los ojos de todo el mundo esté normal, pero de repente en nuestro corazón comienza a latir algo y dice, no está bien. ¿Alguien le pasó aquí alguna vez eso? ¿No les encanta saber que Dios es así de bueno? Y Dios nos comienza a decir, ¿qué te pasa? Eso no seas, si tú sos un hijo de Dios. Porque nosotros, los creyentes, tenemos al Espíritu de Dios y entonces podemos discernir las cosas espiritualmente. Un hombre natural no lo entiende. Un hombre natural nos dice, estás loco, este está volviendo fanático. ¿Cómo es cada domingo metido en la iglesia? No lo pueden entender. Pero el creyente, no fui el domingo y siento la, me falta, siento algo, me necesito al Señor, le necesito en mi vida. Lo sigamos viendo, el versículo 1 dice esto. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios. Y quiero detenerme en esta frase que aparece al final. Dice, así abundéis más y más. Hay una tendencia, hay una acción normal en todas las cosas de nuestra vida hacia el crecimiento. Todas las cosas, la mayor parte de situaciones, sentimientos, emociones en nuestras vidas nunca están quietas, siempre están avanzando, creciendo y creciendo más. Yo le voy a mostrar ahora unos ejemplos para que todo lo podamos entender muy bien esto. La Biblia habla de tanto cosas positivas como negativas que nunca están estáticas, siempre están creciendo. Porque es inevitable que en nuestras vidas siempre las cosas estén creciendo. A veces cosas positivas, hábitos positivos, a veces negativos, a veces mal hecho. A veces acciones de obediencia a Dios y a veces de desobediencia. Pero nuestra vida siempre está en una constante lucha porque todo el tiempo algo está creciendo en usted. Eso no lo podemos evitar, sucede, es parte de la vida. Muchos elementos por su propia naturaleza van creciendo. A no ser que algo extraordinario suceda y los detenga o los retrase en ese proceso de crecimiento. Quiero mostrarles un versículo. Miren en la pantalla, Génesis capítulo 37 y versículo 5. Dice este versículo las siguientes palabras. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Qué elemento es el que vemos ahí que va creciendo más? ¿Ah? Bueno, en este... me están diciendo porque lo están leyendo. Esa es trampa. El primero es nada más para que lo veamos como un ejemplo. Dice que soñó José un sueño, lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Ya lo aborrecían, ya les caía mal. ¿Se recuerdan? Porque les ponía el dedo, porque era el favorito de su papá, lo odiaban. Pero en la medida que pasaba el tiempo, ellos iban aborreciéndolo más y más. Eso quiere decir, el siguiente día había crecido el odio. Y llegó a tal punto que fue tanto lo que creció, que llegó un momento en que estaban dispuestos a matar a su propio hermanito, su propia sangre. O sea, uno de los suyos, porque va creciendo. No sé si me doy a entender. ¿Les parece si hacemos el otro ejercicio? Pero ahora ya sin trampa. Vea, es el libro de Jueces, capítulo 2 y versículo 19. Dice, está hablando de los israelitas y dice que ellos volvían atrás y se corrompían, ¿qué? Más que sus padres. Ellos, cada vez, en ese texto está hablando de los jueces. Dios le ponía un juez, pero cuando el juez moría, dice, los israelitas volvían atrás a la antigua vida, a la forma en que estaban viviendo y ellos se corrompían más que sus padres. Ayúdenme a completarlo. ¿Ah? La perversión o la corrupción, la maldad en ellos puede crecer más y más. Perdón, me equivoqué. No la maldad en ellos. La maldad en todos nosotros. Si la tenemos, puede crecer cada vez más. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que dice ahí. Igual en el anterior, el odio que tenían los hermanos hacia José. Si usted tiene un odio hacia alguien, le prometo que donde está ahora no es el límite, no es el fin. Siempre va a pedirle más y puede crecer más y más. Y entre más crece, más se va de control. Entre más crece como una bola de nieve, ¿se recuerdan? ¿Vieron las caricaturas alguna vez? La bola de nieve, se hizo una bolita chiquita y se viene y se viene y se viene, pero en la medida en que va bajando se va haciendo grande, grande, grande, grande, hasta que ya no se puede controlar. ¿Listos para otro ejercicio? Veamos el siguiente versículo. Dice, Saúl tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. ¿Qué es lo que crece ahí? El temor, el miedo. ¿Por qué? Porque el temor o el miedo pueden crecer siempre más y más. Si usted lucha con temor ahora, debe entender, o lucha con miedos ahora, debe entender que donde está a este punto no es el límite. Puede crecer más y más. Miremos el siguiente. Hablando de Jesús, su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. ¿Qué está hablando acá? ¿De qué? ¿Ah? La fama de Jesús crecía más y más. También la fama puede crecer. Por eso ahora todos están armando viaje para ir a los 15 años de la Rubí. Que crece la fama y llega hasta todos estos lados. A la Saraía la vi que andaba repartiendo tarjetas. Romanos 5:20. Vean este otro. No, ustedes están bien buzos. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó, o sea, fue más la gracia. ¿De qué estamos hablando acá? ¿Ah? De la gracia que sobreabunda. Y esta es una gran noticia para nosotros. Porque cuando el pecado de nosotros abunda, la gracia sobreabunda, lo cubre todavía. O sea, la gracia puede ser más y más, puede crecer todavía mucho más de lo que está. Miremos el siguiente. 2 Corintios 7:13. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. ¿Qué es lo que crece en este versículo? El gozo. Dígale al que está a su lado, el gozo que tienes ahora puede crecer más y más todavía. Siempre. ¿Sí estamos entendiendo esto? Vamos a ver un par más de versículos para dejarlo esto bien, bien claro. Dice 2 Corintios 8:22. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas. Y ahora, mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. ¿Qué es lo que crece acá? ¿Podemos crecer en qué? No, dice, y ahora mucho más diligente. O sea, podemos crecer en diligencia también. Y miren, otro más. Dos más y ya, sigo. Filipenses 1:14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué es lo que crece en ese versículo? El hablar la palabra de Dios también puede crecer. No importa dónde esté ahora, puede crecer más. Ahora les voy a enseñar uno que es en negativo. El último. Efesios capítulo 4, versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué es lo que crece en ese versículo? La impureza. También puede crecer. Y de hecho, no necesitamos hablar tanto de la forma en que la impureza crece entre nosotros. Díganme ustedes si nuestras generaciones no están viendo delante de sus ojos actos que si alguno de nuestros abuelos lo miraba, se infartaban. Un abuelo nuestro, un bisabuelo nuestro, le daba un infarto si llegaba a ver los actos que se ven en las calles de nuestro país. Un abuelito de nosotros le quema la boca a cualquier muchachita que ahora le habla a su mamá como le habla. Que se atrevieran a hablarle en ese tono. Que se atrevieran a hacerle esas miradas. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué sucedió? puede crecer más y más. Y les voy a decir la verdad, no, a donde hemos llegado ahora no es el límite. Cada vez será peor. ¿Por qué? Porque crece más y más. Los actos que tienen que ver con sexualidad, que están delante de nuestras vidas ahora, los programas que salen en la televisión en cualquier hora del día ahora, díganme ustedes si era posible encontrar alguna cosa de esas antes, así abiertamente. Hay novelas para niños ahora. O sea, hasta la Pepa se besa. Las cosas que ahora vemos no podrían haberse imaginado jamás hace algunos años. Bueno, sí podría haberse imaginado si entendemos lo que la Biblia dice. Porque la Biblia dice de que la impureza también puede ir en crecimiento. Los límites que establecemos nosotros en nuestras vidas, los márgenes, las fronteras morales que hay en nuestras vidas, cada vez se van rompiendo más. Cada vez vamos probando con un poquito más y nos vamos atreviendo a otro poquito más. Como cuando nosotros, todos nosotros de muchachos, la hora que tenía de permiso para entrar a su casa eran las 8 de la noche. Pero un día probó y llegó 8 y media. Y después de las 8 y media llegó un día y se atrevió a llegar a las 10. Y el día de las 10 esperaba que le dieran una gran cinchaseada y una gran golpiza, pero agarró de buenas y supo manipular las cosas y le dijeron, está bueno, pero que sea la última vez. La otra no te la voy a permitir, está bueno. La siguiente vez el límite lo puso un poco más alto, ¿sí o no? Y cuando se atrevió a rebasar la medianoche, la siguiente vez se fue a dormir a otro lado. Porque así es como jugamos. Lastimosamente eso pasa en cada aspecto de nuestra vida. Y por eso a mí me impresiona ver todos estos versículos que estamos revisando ahora. Porque la condición nuestra, nuestra humanidad, nunca se mantiene estática. Todos nosotros esta noche, esto es todo lo que espero que aprendamos hoy, debemos entender que nuestra condición humana siempre va a querer más y más de lo que sea que haga, de lo que sea que practique, de lo que sea que se mueve alrededor suyo. Siempre va a ir un poco más allá. Por eso resultaban los embarazos no deseados. Porque empezamos por un beso, empezamos por una manita. El juego era tocar la mano, pero después de tocar la mano, la siguiente vez era, y solo la mano nos tocamos. Agarrala bien la mano y socó la mano ya la siguiente. Pero la siguiente ya no solo fue agarré la mano y soqué la mano, sino que era apretémonos. O sea, no hagamos nada, pero deslicémonos pues. Hace un par de semanas andábamos con mi esposa caminando en la noche en la colonia. Y de repente cuando yo llegué a la casa, vi ahí parqueado en una esquina una moto, y abajo de la moto un muchacho con una muchacha, una pareja. Y entonces el muchacho estaba con ella, él apoyado sobre la moto. La escena era romantiquísima. O sea, de hecho yo les quería tomar una foto y decirles, dame tu Facebook para después mandártela, pues, porque la escena era romantiquísima. Él parado ahí en la moto con, y su chumpa se la había puesto a ella. Y ella ahí parada, acostada sobre, apoyada sobre él así, todavía con las patitas, las manos puestas así sobre él y puesta así. Yo fui a mi casa, cené, me bañé, platicamos un rato con Patty. Cuando ya era mucho más tarde, vamos a caminar, salimos a caminar. Pero estoy hablando que era una hora y media después. Y cuando volvemos a llegar, llego a la misma esquina. Y me voy encontrando que ahí estaban, ya no estaban en la moto, ya se habían bajado porque enfrente, la casa que estaba enfrente tiene un pequeño, un pedazo así de cemento. Entonces ahora ya habían cambiado de posición de estar parados en la moto a estar sentados ahí en el suelo, él así abierto sentado y ella apoyándose sobre él. Y le digo a Pati, esos bichos tienen de estar ahí más de una hora y pico. Digo, te aseguro una cosa, la otra vez no se van a quedar parados ni en la moto, ni en el parquecito. Porque qué desperdicio. Si ya la siguiente vez llegaron hasta ahí, el cuerpo todo el tiempo le va a pedir más y más. Cuando usted es una persona que acostumbra a hablar mal de las personas, la próxima vez que quiera volver a hablar de la persona, si ya dijo 5 cosas de la persona, ahora que vuelva a encontrarlo, necesita encontrar 2 nuevas cosas. Porque ya las 5 anteriores ya las repitió. Así es que necesito ponerle más y más. Si nosotros vivimos acostumbrados a quejarnos y a lamentarnos y a soltar cosas negativas sobre todo, siempre va a buscar algo más y más, porque así es nuestra naturaleza. Nunca está conforme, siempre va a querer hacerlo más. Al punto en el que ahora ha llegado, por Dios entienda esto, no importa en qué área, si usted es alguien que odia, le prometo que puede llegar a odiar más y más, hasta el punto de en algún momento decir, ¿qué hice? ¿Cómo fue? ¿Por qué actúe de tal manera? Porque su naturaleza pecaminosa, que se llama carne, puede llevarlo a hacer cada día más y más. No solo es negativo, esto también es maravilloso. Porque así también sucede cuando amamos. Una de las grandes cosas que suceden en los matrimonios. Un matrimonio comienza, el sábado platicábamos de eso, un matrimonio comienza, tiene diferentes momentos, tiempos en los que quiere, tiempos en los que no quiere, tiempos en el que le dice, Señor, llévatelo ya, Padre, hazme libre. Tu palabra dice que nos ha hecho libres y yo no estoy libre, Señor. Aquí tengo este yugo de esclavitud sobre mi vida. Y hay etapas como esas. Pero una cosa es verdad, el amor también tiene la capacidad de cada día crece más y más. La manera como usted ama a una criatura, un hijo, nunca va a quedarse estática. Cada día es más y más. Por eso nos volvemos alcahuetes con el tiempo. Porque lo vamos amando más. Y usted dice, ay, como quisiera agarrarlo y cinchasearlo y castigarlo. Y decirle, pues no hay carro, ¿oíste? Pues no me sale, ¿oíste? Pero a la hora de las horas, ay, es que como me duele el corazón cada vez que le digo algo. Porque se hace más y más. Sucede con el odio, sucede con el amor. Al leer estos versículos a mí me asusta. Y sinceramente pienso en ustedes, pero también pienso en mí. Porque de acuerdo a lo que hemos leído, nuestra naturaleza tiene una tendencia natural hacia el pecado. Y cuando permito el pecado nunca se queda conforme con lo que le doy. Siempre quiere más y más. Siempre. El pecado es progresivo y destructivo. Siempre. Ahora hice esto, pero mañana quiere un poco más. Y no solo quiere un poco más, sino que entre más le doy, más destructivo es. Más daño me hace. Más me esclaviza. Más me atrapa. No importa cómo llega y cómo comienza, siempre se vuelve más y más perverso. El temor, veíamos, que crece más y más. Si usted le da miedo todo, si usted no se atreve a las cosas ahora, no crea que con dejar pasar el tiempo, tal vez el otro año, este 2017, hoy sí ya me va a quitar este temor que tengo. Hoy sí voy a dejar estos miedos. No, el temor siempre va a querer ser más y más. Así es que haga una cosa, póngale un poco de valor. Tal vez no sea lo suficiente al principio, pero tome valor. Porque el valor también irá creciendo más y más hasta el punto en que puede vencer el temor. En estos días tan difíciles de creciente odio, de violencia, ¿cómo creen ustedes que explicamos entonces? Mejor dicho, esto que estamos hablando explica completamente porque cada día vemos en nuestros periódicos noticias más terribles, noticias más enfermas. Hace algunos años usted miraba mucho las noticias que hubieron tantos muertos porque hubo un enfrentamiento de la guerrilla con el ejército. Y si usted veía pleitos entre las personas era que se agarraron a machetazos. ¿Ahora? ¿Que le pegaron 2 balazos a alguien? Eso ya es muy suave. Ahora le meten 30 balazos a las personas. Ahora van desmembrando los cuerpos. Encuentran un brazo por un lado, una cabeza por otro lado. Ahora en la mañana vi en el periódico que en Ayutuxtepeque o no sé dónde, la gente ya iba caminando a sus trabajos y de repente vieron un bulto ahí, una colcha. Y cuando se acercaron a ver, era un cuerpo envuelto en una colcha. ¿Qué hace que esas cosas vayan avanzando? Ah, que el pecado, que todas las cosas en nuestra vida siempre piden más y más. Que la escena que se metió en la cabeza de un muchacho haciéndole daño a otro, primero con un golpe, después con un cuchillo, después con una pistola, ya no basta. Quiere ser más gráfico, más cruel, más malvado, más perverso. Porque siempre se quiere más de lo que hacemos. La locura, el terror que hay alrededor nuestro crece más. Somos un pueblo, nosotros como cristianos, llamados a amar más y actuar con más diligencia y actuar con más servicio y a reflejar cada día más y más la gloria de Dios. Aunque vivimos en un mundo tan complicado y tan perverso y tan perdido y tan dañino. Esta noche lo que quiero decirle es que el consejo que nos da Pablo en el versículo 1 es que abundemos más y más en aquello que dé gloria a Dios. En usted, en todos nosotros, algo va a crecer hoy. Cuando mañana salga a la calle, habrá algo en lo que está un poco más y más involucrado. Hay una acción, hay un hábito que está tomando que cada vez lo va a ir atrapando más. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que lo está atrapando? ¿Qué es esa comunicación, esa relación? ¿Qué es esa práctica en el trabajo? ¿Qué es ese hábito que está tomando de cada día que está llenando su vida? Debe entender que cada cosa que entramos a hacer todo el tiempo nos va a tratar de atrapar más y más. Eso no se va a detener de ninguna manera. Si usted y yo entendemos que hay cosas que están creciendo, que tienen una tendencia a crecer en nuestras vidas, ¿qué dirección debemos tomar? Hay tanto sentido en la Biblia en que nos diga el versículo número 3 de este texto, que la voluntad de Dios es, ¿qué cosa decía? Es vuestra santificación. Si esa es la voluntad de Dios, en lo que yo debería de estar abundando cada día más y más, es en mi santificación y no en mi permisividad y no en mi tolerancia y no en mi probar y no en mi ver qué límites, hasta dónde tengo los límites dispuestos, sino cada día abundar más en nuestra santificación. Más y más significa que todos nosotros, todos los días, crecemos en alguna dirección. Quizás sea una época apropiada este año para pensar en qué creció este año. ¿Se hizo una persona más entregada al Señor? ¿O creció en apartarse del Señor? ¿Creció en amistades que edifican su vida? ¿O creció en amistades que le están apartando del Señor? ¿Crecimos en nuestros buenos hábitos económicos? ¿O crecimos en la trampa de nuestra sociedad de malgastar y endeudar y arrasar con nuestra economía? ¿Crecimos en nuestro hábito de leer la palabra cada día? ¿O crecimos en el tema de ignorar a Dios? Ahora que estamos acabando el año, ¿estamos acabándolo un poco más cerca de Él? ¿O está acabando el año dándose cuenta de que se ha alejado mucho, mucho? Porque para donde sea que usted tome, aquí está ahora, esta noche estamos aquí parados todos. Mañana mismo, en todos los temas que usted quiera pensar en su vida hoy, en amor, mañana usted tiene que tomar una decisión. ¿Crezco más en amor? ¿Crezco más en entrega a mi esposo o esposa? ¿Crezco más en mi amor hacia mis familiares? O por el otro lado, estoy parado aquí y crezco en resentimientos y crezco en odios y crezco en sentimientos de rechazo y en rechazar a otros. Todos los días tenemos una acción, todos los días crecemos. Y el crecer hacia un lado implica automáticamente decrecer hacia el otro. Si yo crezco este año, ¿qué ha sido este año? Crecí en mi relación con Dios. Si yo crecí en mi relación con Dios, decrecí en mi falta de comunión. Si yo crecí en escuchar cada día la voz de Dios en mi vida, yo decrecí en escuchar al diablo en mi vida, dirigirme. ¿Qué está creciendo en nosotros? Somos nosotros quienes deciden cada día qué parte vamos a alimentar y qué parte vamos a dejar morir de hambre. La Biblia nos dice esto, dice que las obras de la carne, el deseo de la carne, dice, es contra el deseo del espíritu. Si yo alimento mi espíritu, yo debilito mi carne. ¿Y cómo alimento mi espíritu? Pasando tiempo con Dios, congregándome, relacionándome con los hermanos, compartiendo la vida de Dios, teniendo un tiempo devocional, incluyendo y agregándose a uno de los discipulados de la iglesia. Así alimento mi espíritu, así le doy fuerza a mi espíritu. Y estoy seguro que si mi espíritu es más fuerte, mi carne será más débil. Pero si por el contrario alimento mi carne, le doy rienda suelta a lo que quiero, hago lo que quiero, vivo en la libertad que todo el mundo ofrece, naturalmente mi espíritu decrece. Cada día lo escucho menos al Señor. Cada día entiendo menos sus mensajes a mi vida. Comienzo a pensar tanto en cosas negativas, comienzo a centrar tanto mi vida en todo lo que no hay, lo que falta, que no puedo detenerme por un momento a decirle a Dios, gracias por todo lo que me das. El versículo 2 de este texto dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor. Y cuando Pablo les está hablando de esto, tendríamos que remitirnos a los versículos anteriores, al capítulo 3 y los anteriores. Y las instrucciones que les dio, no de parte de él, no salían de su boca, o sea, salían de su boca, pero no venían de él. Las instrucciones que les da, dice, instrucciones que os dimos por, o sea, eran de parte del Señor. No estoy hablándoles lo que yo quiero hablarles, les estoy hablando lo que el Señor quiere decirles. Y esas instrucciones, todas ellas, tenían que ver con el crecimiento espiritual en sus vidas. El crecimiento espiritual en la vida de una persona no es un proceso instantáneo. Usted no crece espiritualmente porque ahora en la noche se puso a orar y mañana en la mañana despertó bien espiritual y bien encendido. La vida espiritual crece por medio de disciplinas. Por eso estuvimos hablando de ellas todo este mes anterior. Cada disciplina espiritual en nosotros nos hace desarrollarnos y crecer espiritualmente. Y el deseo de Dios para la vida de todos los creyentes es que crezcamos espiritualmente. Por eso Pablo dice acá, no les digo mi consejo, es de parte del Señor. Y luego el versículo 3, el precioso versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Fíjense esto, les voy a decir esto y con esto cierro, solo hasta este versículo vamos a llegar. Pero Pablo ha hablado de ellos, de esta iglesia, ha hablado muchísimo en los capítulos anteriores. Dijo que era una iglesia ejemplar, dijo que su forma de dar era un ejemplo para todos, que era asombrosa. Dijo que su conducta era increíble y todos nosotros lo comprobamos que sí, porque Pablo solo estuvo con ellos 3 semanas. O sea, Pablo solamente fue el pastor de ellos por 3 semanas, incluyendo cuando los convirtió. Ellos vivían en una ciudad completamente pecaminosa. Tesalónica no era una ciudad cristiana, era una ciudad perversa, pervertida. El otro miércoles vamos a hablar de eso. Las prácticas sexuales que tenían eran terribles. ¿Saben ustedes que en la ciudad de Tesalónica y en muchas otras regiones del tiempo bíblico, pero específicamente en Tesalónica, no se consideraba adulterio cuando un hombre tenía otra mujer, porque el hombre tenía el derecho a hacerlo. Se consideraba adulterio cuando una mujer estaba con otro hombre. Un gran hombre griego que hablaba y hacía unos discursos y daba unas enseñanzas, un cerebro que había ahí. Él decía, se paraba ante la gente y en medio de toda su sabiduría decía cosas como: el hombre tiene todo el derecho a usar prostitutas, porque las prostitutas van a calmar su deseo sexual y no va a estar molestando a su mujer. Y el hombre tiene derecho a tener concubinas, para que las concubinas lo mantengan tranquilo. Y el hombre tiene derecho a tener su mujer, para que sea con su mujer con quien tenga hijos legítimos. Y además que la mujer cuide de la casa y de todas las cosas de la casa. Era un pensamiento loco. No estamos tan lejos a veces en nuestros tiempos de eso. Pero lo que quiero decirles es esto. Pablo le dice a esta iglesia: ustedes son muy bien, han ido muy bien. Pero yo quiero que entiendan. No dudo, dice Pablo, de que ustedes quieren hacer la voluntad de Dios. No estoy dudando de su deseo de hacer la voluntad de Dios. Pero les dice, el problema es que quizás no entiendan que la voluntad de Dios comienza porque ustedes se santifiquen. Porque aunque la iglesia de Tesalónica tenía hombres que predicaban de Jesús todo el tiempo, aunque la iglesia de Tesalónica tenía gente que estaba viviendo en la palabra, literalmente viviendo en la palabra, había gente que se había comprometido con el evangelio totalmente, muchas de las prácticas que tenían sexuales, porque las han tenido toda su vida, no las cambiaron. Dijeron: no, yo soy cristiano. Claro que yo soy del Señor. Sí, yo soy del Señor. Pero hermanos, los dejo porque tengo un compromiso ahorita. Tengo una cita con una prostituta. Los dejo, hermanos. Nos vemos mañana en el culto. Que Dios los bendiga. Y se zafaban. Y entonces Pablo les dice: quiero que comiencen entendiendo. Sí entiendo que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, pero quiero que entiendan que la voluntad de Dios comienza por su santificación. Y por eso es interesante, porque justo el primer punto que toca les dice: es la santificación, o sea, que os apartéis de fornicación. Luego les va a dar instrucciones acerca de los tiempos finales. Hay muchas cosas que va a aconsejar adelante. Pero les dice, el primer punto, el primer situación, el primer problema que hay que resolver tiene que ver con la impureza sexual. Ya no vamos a hablar de eso ahora porque lo vamos a ver el próximo miércoles. Pero simplemente debo dejarlos en esto y decirles esto. Lo que Pablo está diciendo acá es: los cristianos no debemos ver el sexo de la forma que lo ven los inconversos. Y más adelante dice: porque el Espíritu Santo está en ustedes. Y si ustedes lo ignoran, esa voz, no me están ignorando a mí, dice Pablo. Están ignorando a Dios. Y Él es el que se va a vengar de ustedes por la manera como actuamos o hacemos. Es muy interesante. Interesante es una mala palabra para esto. Es muy importante que todos nosotros lo entendamos y lo aprendamos. Un pastor decía en una ocasión: imagine que le regala a su hijo un vehículo. Llama a su hijo, acaba de terminar el colegio, la universidad, y le compra un vehículo, y le regala el vehículo. Y le dice: aquí te doy el vehículo y te voy a pagar toda la gasolina que utilicé durante toda la vida, te voy a pagar todos los seguros y todos los gastos de mantenimiento que tengas que usar toda la vida, todo lo voy a pagar. Te entrego las llaves, llévatelo y disfrútalo. Solo una advertencia: cuando salgas a la calle, hay unas cosas que están ahí, unos palitos que tienen unas luces roja, verde y amarilla. Eso se llama semáforo. Lo único que te pido es que respetes las luces que hay en ese semáforo, que respetes las normas que hay de tránsito. Y si tú sabes disfrutar de eso, vas a vivir perfecta y cómodamente toda tu vida. Carro pagado, gasolina pagada, seguros pagados, mantenimiento pagado, maneje bien y tendrá carro para largo rato. Disfrutarlo, alegrarse con él, ir donde quiera, hacer todo lo que quiera. Pero cuando el hijo agarra el carro, lo primero que comienza a hacer es a ver de qué manera rompe todas las reglas que hay. El rótulo dice 60 kilómetros máxima velocidad. Él le mete 120. El semáforo se pone en rojo y él quiere probar qué se siente pasarse en rojo para hacer que todos los demás piten. Dice disminuye a velocidad, curvas peligrosas, pero él quiere pasarla bien puyado porque él sabe que puede manejarlo diferente a todos los demás y mejor que nadie más y que puede correr el carro. ¿Cuál es el resultado? El carro se choca, el carro se destruye, el carro se maltrata, él lo lamenta, él lo llora, él lo sufre, el dueño del carro, porque le dieron todo para disfrutarlo, pero él lo mal utilizó. ¿Sabe qué es eso? El sexo en nuestra vida. Dios nos lo dio y dijo, así son las reglas, así se debe vivir. Y más adelante nos dice en estos versículos, Pablo, quiero que cada uno tenga en honra a sus propias mujeres, que se alegren, que se gocen. Siempre y cuando se use bien, no habrá destrucción, no habrá dolor, no habrá maltratos, no habrán malos recuerdos, no habrán incidentes vergonzosos que recordar, no habrán metidas de pata. Le entregaron a todos nosotros, Dios nos entregó en eso y en tantas áreas de nuestra vida, un vehículo nuevito, con todos los gastos pagados, con todas sus responsabilidades cubiertas, todo está ahí para nosotros. ¿Qué es lo único que debemos hacer? Abundar cada día más y más en santificarnos, en vivir para Dios, en que todo lo que hacemos le dé gloria a Dios, sin importar todas las mentiras que esta sociedad nos diga. Los muchachos, las señoritas, tienen un gran rollo encima, porque todos los días, en la calle, en el trabajo, en los anuncios, en los novios, los WhatsApp, los Facebook, los Twitter, le están diciendo palabras totalmente contrarias a las que le estamos diciendo nosotros esta noche. Y todas las palabras que les están diciendo allá afuera, les están diciendo que esa es la verdadera vida. El gran problema es que las personas que les están hablando de eso y todos los que lo viven, no son quienes determinan cómo es la vida. Es Dios quien determina qué es la vida. Es Dios quien nos da la vida. Entonces nuestro llamado no es a vivir como todo el mundo dice que vivamos. Nuestro llamado no es a vivir en la mente abierta que este mundo nos está mandando a vivir. Nuestro llamado es a vivir como Dios nos manda que vivamos. Solo así podemos disfrutar de la vida. Fuera de eso, no. Fuera de eso, no hay gozo, ni hay placer, ni hay verdadera satisfacción. Y les dije que iba a terminar. Y termino, porque ya se acabó el tiempo. ¿Por qué no oramos ahí en nuestros lugares todos? Démosle gracias a Dios por su palabra. Y ¿por qué no tomarnos un minuto esta noche para que ahí en su lugar usted quizás en su hablar propio con Dios, no tiene que hacerlo en voz alta ni con nadie a su alrededor, pero quizás usted puede reconocer algunas áreas en su vida que están creciendo más y más y no deberían. Quizás hay un odio, hay un resentimiento, hay un celo, hay un pecado. Quizás hay un mal hábito. Quizás hay alguna amistad. ¿Por qué no esta noche ahí en su lugar decirle a Dios, Señor, esto está creciendo demasiado en mí? En algunos casos quizás le tendríamos que decir, yo lo disfruto, pero a mí me gusta lo que pasa. Pero no es lo que tú quieres. Ayúdame a crecer en lo que sí debo hacerlo. Quita todo resentimiento, quita toda negligencia, quita nuestra haraganería. Quita de nosotros todo desinterés hacia las cosas importantes. Quita de nosotros la rebeldía. Quita de nosotros las malas pasiones sexuales. Quita toda desviación sexual de nuestras vidas. Quita de nosotros todas las cosas que nos están llevando a pervertir nuestra mente. Quita el hábito en nosotros de permitir que imágenes vergonzosas lleguen a nuestras mentes. O pensamientos vergonzosos lleguen a nuestras mentes. Esta noche confesamos a ti lo que estamos haciendo mal o consideramos que quizá esté mal, eso que está creciendo en nosotros, te lo entregamos a ti y te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija y nos guíe hacia aquello en lo que nuestra mente y nuestro corazón y nuestro cuerpo debe crecer más. Ayúdanos a crecer más en amor. Ayúdanos a crecer más en comunión contigo. Ayúdanos a crecer más en servicio a ti. Ayúdanos a crecer más en comunión con los creyentes. Ayúdanos a crecer más en comunión con tu palabra, viviendo en tu palabra. Ayúdanos a crecer más en nuestras buenas responsabilidades del trabajo. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.